Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística o social creada y liderada por mujeres. El día de hoy me encuentro en un spot nuevo, que nuevo para el programa, porque ya ahorita me dieron la introducción. Se llama Cana Ninja y fue el primer club canábico legalizado japonés, legalizado en Ciudad de México. Nos encontramos a mitad de una reunión que tienen acá, una actividad de cata, entonces para que se amenicen y familiaricen con el lo-fi pacheco que hoy va a estar envolviendo este programa. Me encuentro con Leslie, que es activista canábica. Muchas gracias por haber cedido el espacio y el tiempo para esta entrevista. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ti por pues, prestarme tu espacio, ¿no? Y justo hablar de este activismo que no lo hago yo, lo hacemos todos. Me gustaría que comenzaras a platicarme tus primeros acercamientos con la WID y posteriormente vamos como profundizando sobre el consumo consciente que has adquirido. Ok, perfecto. Pues mira, yo me acerco al cannabis porque padecí antes migraña. Entonces... ya la medicina ya estaba harta, ¿no? Y de hecho yo fumaba tabaco antes, como para tener un control. Sin embargo, me acerco a la moto porque me regalaron un porrito y justo me lo fumé y dije, wow, ¿qué es esto, no? Y eso me introdujo pues a conocer. De ahí hay un colegio que se llama Colegio Canábico. Me eché como unos 8 cursos y dije, bueno, esto no va a tener fin, ¿no? Y quise emprender porque pues dije, bueno, si yo lo pruebo y a mí me hace bien, pues a mi familia también. Inconscientemente en ese entonces le di a probar a mi abuela y le cayó tan bien que dije, bueno, tengo que especializarme más para poderle dar, pero conscientemente. Y justo, o sea, ahorita eso es lo que ahorita pues estamos, pues más que nada encontrándole más y más beneficios a la marihuana. Ok, ¿cómo describirías la cultura canábica? Más bien, como que tiene que haber cultura canábica, no hay cultura canábica. No, la cultura canábica es los que lo consumimos y los que nos dedicamos a esto, porque hay personas que se dedican pero no consumen. Entonces ahí hay un tema muy importante porque no hay cultura canábica. La cultura canábica nosotros la tenemos que dar. Okay, y esa necesidad de generar una cultura canábica es la que te lleva al activismo. Sí, justo. Yo nunca voy a promover el consumo. El consumo yo nunca lo voy a promover. Yo voy a promover la cultura. Siempre que enseñen, que se enseñen a saber qué es la planta. No, yo no te voy a decir, ¿sabes qué? Tú como no conoces la planta, consume. No. Tú como no conoces la planta, mira, fíjate esta semilla. De esta semilla, la planta tiene un proceso. Sale esta planta llamada cannabis Y de ahí se derivan demasiadas cosas. Eso es lo que yo quiero enseñar. ¿Cuáles son esos derivantes que mencionas? Principalmente el THC y el CBD. El THC es el psicoactivo, pues el que te hace, cuando la fumas. Todos tenemos un sistema endocannabinoide, para entenderlo así. Entonces, va pues sí un poco enfocado a lo que tú consumes, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú fumas y no te cae, es porque, no sé, tu consumo de, bueno, más bien tu comida, tu dormir, ¿sabes? O sea, varias cosas. No va a empatizar contigo. Entonces, existe el CBD. El CBD es más terapéutico, ¿no? Lo más terapéutico, pues, puede ser para enfermedades, para ansiedades, para depresiones, para dolores y demás. También se deriva, por ejemplo, el cáñamo. O sea, muchísimos derivados, demasiados. Existe en el HHC, ¿sabes? Ya existen los deltas, pero esos ya son más, más avanzados y siempre vas a encontrarle propiedades. Siempre. Ok, haciendo un poco más de introducción y justo haciendo como prestando atención a lo que mencionas de que no existe una cultura canábica, voy a hacer unas preguntas que para un consumidor consciente pueden parecer muy obvias o ya pueden conocer justo la respuesta, pero en realidad no es como una información que todos tengamos de una manera consciente. Okay. Entonces, me gustaría comenzar con cuánto es la cantidad permitida para que traigas sin que tengas temas legales. No, principalmente tienes que tener tu amparo. Okay. No puedes tener marihuana si no tienes un amparo. No. O sea, si nos vamos a lo legal. Sí. Entonces, ya teniendo tu amparo, puedes tener de 5 gramos en consumo. Y justo, o sea, dependiendo del amparo que saques a tu nombre. ¿Qué tipos de amparo hay? Hay unos para autocultivo, hay unos para consumo, o sea, dependiendo para que tú lo puedas... O sea, hay uno que es básico, ¿no? Que es el consumo. Ok, y ahorita que mencionas el amparo de autocultivo, ¿cómo podría alguien que te quiere detener darse cuenta si es un autocultivo? Conociendo la planta. Sí, él conoce, yo te digo, mira, es autocultivo, porque es fresco, o sea, ¿sabes? Simplemente es conocimiento de la planta. Sí, no, porque podría, o sea, en realidad te podrían levantar a pesar del amparo, que no es lo ideal. Claro. Pero aparte del desconocimiento, que dudo mucho que no tengan conocimiento, ¿no? Mira, es que justo, y hablábamos mucho de eso con un amigo, ¿no? Hay una jurisdicción, ¿no? y en ese vacío legal, ¿sabes? O sea, pues ahora sí, a favor o en contra, o sea, puedes jugar mucho con las leyes, sin leyes, o sea, te digo leyes entre comillas, porque no hay leyes entre la marihuana, entonces puedes jugar mucho con ese vacío legal, tanto la ley como nosotros, justo, como el consumidor, como el activista, como el que se dedica a hacer productos a base de CBD, a base de THC, ¿sabes? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el CBD y el THC? Ok, el THC es directo del cannabis cuando lo estás, cuando ya no lo separas de nada, ¿sabes? Y es así, lo puro del cannabis. y pues te puede pegar de diferentes formas, no te puedo decir así como, ay, te va a pegar, te va a pegar, o sea, te puede pegar cada quien. Y el CBD es la extracción de igual de la marihuana, pero pues igual es el compuesto, pero te da, es como más terapéutico. Ok, entonces sería sin el psicoactivo. Exactamente, le separas el psicoactivo, entonces pues ya es más terapéutico. Muchos lo llaman medicinal, bueno, pero yo lo llamaría terapéutico, porque justo nada más es extraer. ¿Qué repercusiones puede llegar a tener el consumo? A ciencia cierta no sé. Sin embargo, muchos estudios dicen que la pérdida de memoria y demás, ¿no? Pero justo, o sea, la marihuana te va a decir hasta aquí. ¿Cómo fue la piñata en ese momento? Sí, pues, o sea, yo lo llamaría más así, terapéutico. Ah, bueno, o sea, bueno, creo que sí, de las pocas cosas que yo he notado con personas que consumen, porque yo nada más soy pasiva. Yo ahorita aquí a mitad de encerrón voy a tener con la borrillada, ¿no? Pero la mayoría de personas que yo he conocido que consumen, sí es muy recurrente, como se le va el pedo. Sí, sí, claro. O sea, uno, o sea, no es por nada, pero uno por sí es distraído. O sea, yo a la persona le soy distraída, ¿no? Y sí, la marihuana en algún momento te llega como que pues a calmar, tanto que sabes, pero justo cuando estás haciendo otras cosas, ¿sabes? Porque, por ejemplo, me siento a hacer algo en el celular, no, más bien en la computadora me siento a hacer algo y me concentro, ¿sabes? O sea, me concentro a hacer eso, pero si no estoy haciendo como otra cosa, pero yo empiezo a hacer otras cosas y sí, o sea, se va, ¿no? Pero justo es dependiente. Justo, o sea, vuelvo a lo mismo. Depende mucho de ti. O sea, la marihuana es muy mental, ¿no? Es muy control, autocontrol, ¿no? Porque no causa adicción. Entonces, ¿quién es el adicto? ¿Sabes? ¿Por qué? Porque por tener algo, ¿sabes? Entonces, va mucho con la mente. Ah, para mí eso, pues, sí, sí me llega como a pesar, ¿no? Porque al final de cuentas, o sea, estás consciente de que la marihuana, pues, te hace más terrenal, pero ¿hasta qué punto? ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿hasta qué punto yo la tengo que consumir? ¿Hasta qué punto no la tengo que consumir para eso? Es que no nada más es una cuestión del conocimiento de la planta, sino del conocimiento de uno mismo, de tus condiciones físicas, de tus condiciones mentales, incluso emocionales, ¿no? Y como mencionas, sí es una cuestión de mucha conciencia y de autocontrol, y los seres humanos no sabemos tener límites. Entonces ahí es donde se puede venir a complicar, como un poco. También una de las cosas que a mí me parecen como muy intrigantes es existen un chingo de personas súper funcionales cuando andan pachecos, ¿no? Eso me sorprende demasiado. Pero también eso, cómo pueden usarlo a su favor y focalizarlo para focalizarse. Claro. Y a la par tener esta dualidad que mencionamos. Mira, yo soy amante de andar en bicicleta y pachecar, ¿no? Entonces, justo, ando en bicicleta y ando fumando, pero ando súper al tiro. O sea, si me han pasado accidentes han sido por los ojalas de que no se fijan, que te avientan el carro, ¿no? Pero yo ando más focalizada, como dices. Entonces tienes que aprender a fumar. Cuando la marihuana no te da. O sea, a veces que, bueno, antes de que me robaran mi bici. Antes de que me robaran mi bici, pues eso, ¿no? ¿Qué hacía? Pues nada. armaba mi corrito. Si me daba tiempo, chido. Si no me daba tiempo, ni modo, ¿sabes? Pero no me causaba esa ansiedad de que, ay, ya quiero comer. No, porque tengo que hacer cosas, tengo que hacer. Entonces es justo todo eso, ¿no? Es cuando sí, cuando no, la marihuana te va diciendo. Va, va, va. Bueno, vamos a hacer ahorita un pequeño cortecito. Vale. Y regresamos. Bueno, pues ya después de una pequeña parada técnica, seguimos por acá con Leslie, que nos está platicando pues algunas cosas como básicas, tanto buscando más la información o compartiéndonos la información que se requiera con estas preguntas tan básicas, pero que son tan básicas que se nos pasan, ¿no? Claro, claro, como el hecho de que sales del Metro Hidalgo y todos dicen, la marihuana ya es legal, ¿no? Justo, o sea, desinformación. La marihuana no es legal, en ningún momento es legal. Tiene solamente amparos para poder consumir marihuana, para entre lo, vamos, o sea, si seguimos las leyes, si seguimos... pues lo correcto, tendrías que tener tu amparo, ¿no? Pero si no, pues volvemos a lo mismo. Sí. Este espacio que mencionas, que es saliendo del Metro Hidalgo, se le conoce como una zona de tolerancia, ¿no? Exacto. Pero justo se... Ahí pierde el sentido, no, porque vende y no es legal. Okay, eso no es legal y la policía no puede hacer nada. Entonces ahí hay algo, ¿no? Al grado de que justo están haciendo esta desinformación, es legal porque ya la venden afuera del Metro Hidalgo, ¿no? ¿Y cómo se llegó al consenso, al acuerdo, a la permisión de estos espacios de tolerancia? No de la venta, porque por lo que nos acabas de mencionar, pero sí de que existan estos espacios de tolerancia dentro de la ciudad. Pues mira, realmente no tengo como una ciencia cierta quién. O sea, es para fomentar, a mi parecer es para fomentar justo la cultura canábica, ¿no? Como pues nada más con base al conocimiento del cannabis. Entonces pierde un tanto el sentido cuando personas te venden ahí marihuana, sí, ¿no? Entonces no se supone que no se debe de vender ahí. ¿Cómo se llega a esos espacios? No, o sea, sí, a lo mejor debe de haber un poco más de un poco más de tolerancia al mostrar los productos canábicos, ¿no? Pero justo, o sea, no tiene que ser así como que te, ay, no sé cómo decirlo, o sea, que te intimiden, ¿sabes? Porque ya no llega a ser un espacio no seguro. Okay. Entonces, ¿cómo va el proceso respecto a las iniciativas y reformas de la legalización de la marihuana en México? ¿Cómo va? Pues justo en stand-by. Cuando fuimos a la Cámara de Diputados para justo saber la trazabilidad que había ante los derechos humanos en cuanto a la legalización del cannabis, exponiendo pues bastantes argumentos en cuestión de todo lo que se ha vivido, porque justo antes de pandemia pues había algo, ¿no? Pero después de pandemia pues todos soltaron y justo lo que se ha hecho pues nada más ha sido amparos, ¿no? Y pues nada más. ¿Esos amparos son a nivel federal o solo existen para la Ciudad de México? No, a nivel, o sea, tienes que tener tu amparo a nivel federal, ¿sabes? Sí, o sea, como consumidor, no puedes decir estoy consumiendo nada más aquí, no, eres consumidor ya, justo. a lo que me refiero, o sea, obviamente eso también es muy importante lo que mencionas, pero a lo que me refiero es, si yo lo puedo gestionar en cualquier instancia de cada entidad del país. Ok, supongo que sí, pero esa pregunta se la dejaré a mi abogado, porque realmente existen abogados que se dedican a eso, ¿no? No por nada estamos aquí en el primer club canábico Japón, México, legal aquí, ¿no? Entonces, ilegal en todo ese vacío legal, ¿no? Podemos, sí. Volvemos a lo mismo. Entonces está padrísimo, ¿por qué? Porque es la cultura canábica, es lo que se necesita en espacios para poder estar así, tranquilos. ¿Tú lo ves? O sea, fumando, catando, digo, creo que pues nada más necesitamos espacios, ¿no? Ok, hago esta pregunta porque pues pareciera que todo lo que ha logrado el activismo y estar buscando este tipo de reformas para que podamos no solamente consumir de manera libre, sino de manera más responsable. Ahorita ya van a notar cómo esto comienza a hacerme efecto. Pero te hace ser feliz. Sí, a lo mejor te relaja un poco, ¿no? Y a lo mejor se te pasa un pensamiento y luego otro pensamiento y ya. Pero, digo, es... Lo normal. Es lo normal, ¿no? Lo normal de andar haciendo entrevistas e investigación empírica. Y lo normal también de buscar que este programa se grabe en otros spots que vayan un poco de acuerdo con lo que va ocurriendo en nuestros días, ¿no? Pero ya, regresando. Está padrísimo, eso está bien padre, la verdad. Igual en algún momento un espacio me cerraron las puertas para hablar del cannabis, ¿no? Entonces digo, si no van a estar abiertos a lo que está pasando realmente, entonces no están diciendo la verdad. Y dije, ¿sabes qué? Porque no va conmigo. No va conmigo y yo puedo ser libre de hablar de lo que quiero porque es lo que está pasando. Y si nadie lo quiere ver, pues que no lo vea. No, pero sí está pasando. Bueno, retomando la pregunta... Te lo pregunto porque pareciera que todo eso ocurre únicamente en Ciudad de México, ¿no? Y tú sales a otros estados y no, aunque está el acceso a la información, es tan ambiguo y todavía no se ha estudiado legal, bueno, trabajado legalmente lo suficiente como para que podamos entender. De por sí es un pedo entender las leyes, ¿no? Y luego, si son tan ambiguas, tienen tantos huecos como ya mencionamos en estos minutos. Entonces vas y pides tu amparo y te lo niegan, ¿no? O no sabes qué decirle a la tía si te para por andar fumando. Claro. No sabes qué tan real, que al final de cuentas el abuso de poder siempre va a hacer que ellos quieran hacer y logren hacer lo que quieran. De alguna forma, ¿cómo puedes defenderte? No, a ver, sí, a lo mejor sí, pero no de estas formas. ¿Sabes cómo puedes defenderte? Conociendo. Solamente el conocimiento te va a poder defender. En ese vacío legal y con tu amparo, y aunque te digan que no, con pura ley, o sea, ¿sabes qué? Si no lo tengo, lo tengo en digital, no lo tengo en físico, o sea, ahí empiezan, ¿no? Entonces, simplemente es con, pues sabiendo de ese amparo que tienes, ¿no? Leyendo tu mismo amparo. Entonces, justo hay personas que se dedican a eso en el ambiente canábico, ¿no? Muchas personas no conocen el ambiente canábico, o sea, piensan que somos marihuanos y ya, ¿no? Pero no, o sea, hay personas que realmente te dicen, ¿sabes qué? Si te detiene con esta y esta, okay, ya, ¿no? Pero justo teniendo tu amparo, lo sacas y mira, aquí tengo mi amparo, no lo tengo físico, pero mira, lo tengo digital y esto me ampara. Y aquí dice, y ya tu identificación y... sin ningún problema. ¿En qué páginas o en qué instancias podemos tener acceso a toda esta información, ¿no? Si a lo mejor yo soy de Guerrero y quiero un amparo, ¿en dónde tengo que buscar? ¿Cómo lo consigo? ¿Con quién lo consigo? Incluso, ¿cómo podemos acceder a estos abogados que están focalizados en el tema? Claro, mira, existen demasiados abogados. Por ejemplo, aquí en Cananilla tienen sus propios abogados y ellos mismos te van a decir, si vienes aquí a Cananilla te pueden decir, ¿sabes qué? Te puedes amparar así, así, así. También existen otras instituciones, ahí en la plataforma 420, así la buscas, plataforma 420, es una organización en el Monumento a la Madre que justo está defendiendo el consumo, bueno, más bien está defendiendo, perdón, pues justo esta cultura canábica, ¿no? Y ellos mismos te ayudan a tramitar tu amparo. También existen otros abogados que si ya quieres un amparo más específico y especializado en lo que tú te dedicas, que a lo mejor es como puedes pues emprender con la marihuana, ¿no? Con base a los productos, o sea, sabes, puedes hacer muchísimas cosas y ahí puedes existir otro amparo. Entonces, hay abogados que te cobran, pero se dedican precisamente a eso. Entonces, tú lo puedes ver, o sea, acércate ahí a la plataforma, de ahí te va a llegar o por ejemplo, Flor, no es cierto, Innovalex también, hay otros, o sea, hay, de verdad, ya hay bastantes, ¿no? Entonces, justo una página te va a llevar a otra, pero justo ese conocimiento que tú le quieras dar, ¿no? O sea, si buscas 420 te van a salir N cosas de graciosadas, N cosas de mala información y cosas informativas, pero que, pues, básicamente es lo que tú quieras consumir, ¿no? Okay. Entonces, hay demasiada información, pero vuelvo a lo mismo, o sea, nuestra misma ignorancia de acercarnos a fuentes que no conocemos, desconocemos o que simplemente no nos interesa pues conocer. Y vuelvo a lo mismo, o sea, el conocimiento, el aprender, el saber, ¿sabes? El tener la sed de, oye, ¿de verdad existe esto? Acepta la pregunta y por qué, y investigarle, ¿no? No simplemente ver graciosados, no simplemente ver cómo satanizan la marihuana, ¿sabes? O sea, hay demasiada información, hay demasiado contenido, todavía existe demasiado, ¿no? Pero justo es a donde tú te quieras enfocar. Entonces solamente acérquense pues a fuentes, ¿no? O sea, te digo, venimos de un bootcamp, hicimos un bootcamp canábico, dos chicas un toque hicieron un bootcamp canábico en donde juntaron a más de 1,000 personas, justo entre emprendedores, entre de otros estados que vinieron, emprendedoras como nosotros, ¿no? Que nos dedicamos a la marihuana, entendiendo en el Senado de la República. De ahí igual nos fuimos con la plataforma 420 a la Cámara de Diputados, justo para saber la trazabilidad en cuestión de la marihuana. Y apenas hace como 15 días igual nos fuimos a la CENART precisamente para exponer eso, ¿no? Acerca de la marihuana, ¿no? Que no lo vean como, pues es una planta, es algo que tenemos que conocer, ¿no? Y que deberíamos de dejarnos y enfocarnos en cómo poder hacer factible el consumo o el acercamiento también, ¿no? Porque también no le vas a dar no le vas a dar así a las personas cualquier información. Tienes que ser muy, muy preciso en la información que les brindas. Ok. Bueno, pues vamos con unos comerciales de los patrocinadores y regresamos con el siguiente bloque. Muchas gracias a Cananinja por prestarnos su espacio para poder armar esta entrevista. Regresamos en un ratito. Este programa es presentado por Cananinja. Quémale las patas al diablo de forma consciente y segura. Hazlo en Cananinja. Cananinja es el primer club canábico japonés legalizado en la Ciudad de México. Su objetivo y prioridad es ofrecer a los consumidores productos canábicos de calidad y una buena experiencia de consumo responsable y consciente. Cananinja cuenta con una amplia propuesta de edibles y flores. Además, tienen un menú de comida japonesa con y sin cannabis. Si quieres conocer más sobre Cananinja, busca su sitio web. Hecho por Morras también es patrocinado por 115 Studio. ¿Eres cineasta, músico o publicista, pero no cuentas con equipo para desarrollar tus ideas? En 115 Studio te pueden ayudar. 115 Studio es un laboratorio de audio multidisciplinario dirigido a proyectos emergentes en la Ciudad de México. Aquí podrás realizar sesiones para tu banda, grabar demo reels de publicidad e incluso armar tu team para grabar la película que tienes en mente. Contactarlos es muy sencillo. En todas las redes los encuentras como 115 Studio. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Bueno, y después de una muy, muy necesaria parada técnica para que yo respirara, estamos de regreso. Sigo con Leslie, que me está contando más sobre pues cómo generar un consumo más consciente canábico, y también pues todo lo que... toda la información que deberías de buscar para que se logre generar y crear una cultura canábica. Exactamente. Hace rato mencionabas que la cultura canábica se la crean todos, no nada más los activistas. ¿A qué te refieres específicamente con eso? Sí, justo. O sea, hay muchas personas que no consumen, pero justo se dedican a lo que es el ámbito canábico, ¿no? A, no sé, vender pomadas, vender derivados del cannabis, o simplemente parafernalia, ¿no? Justo algo que se dedique más a lo que es el cannabis, ¿no? Pero en cuestión, más hablando culturalmente, ¿no? No fomentando el consumo. Entonces, al final de cuentas, pues sí, sí es como un activismo que hacen, ¿no? Pero justo hacia dónde lo quieren dirigir. Digo, eso es de cada quien, y podemos haber consumidores conscientes y no conscientes, pero justo eso es lo que nos toca a nosotros, o sea, ser consumidores conscientes y llevar la cultura, llevar esa información básicamente. Si tú estás comenzando a informarte respecto al tema, ¿cómo puedes diferenciar una fuente confiable de información de una que esté mal informando? Pues es muy básico, o sea, es como los libros, o sea, si estás leyendo algo, algo como muy, muy básico, o sea, sí sabes diferenciar, ¿no? Entre algo bueno o algo malo del cannabis, ¿no? Si dicen es que el cannabis te va a volver loco, pues a ver cuántas fuentes dicen eso y de dónde ver, ¿no? O sea, como por qué dices eso, ¿no? No sé, ahí sería cuestión de cada quien investigar cada cosa, ¿sabes? te digo, y vuelvo a lo mismo, existe demasiada información, pero cada quien consume lo que quiere. Si consumes pura basura, puro fake news y así, pues, pues obviamente te va a salir como pues un fake, ¿no? Si consumes algo más de cultura, algo más de conciencia, algo más de lo que hacemos aquí, algo más de que muchas personas no conocen los clubs canábicos, muchas personas no conocen que ya puedes aportar, ¿no? Pero con qué, con tu amparo, justo, o sea, no conocen, desconocen muchas cosas así. Entonces, si conocen un club canábico, a ver, si hay clubs, sí, ilegales, sí, pero se está investigando, a ver, voy, ¿no? Y lo palpo y lo veo, así solamente. Pero si vas a confiarte de que los clubs son la, ¿sabes? O sea, pues no sabes ni siquiera qué es un club canábico. Tú lo estás viendo, es como pues, pura gente que se concentra en esos espacios donde pues se les da, aparte de la libertad de estar fumando, ese arropo que realmente, o sea, en la calle te detiene, ¿no? Esa, todavía te estás escondiendo. ¿Por qué? Porque pues así son las autoridades, ¿no? O sea, huelen y pues mira, a ver, ven para acá, ¿no? Y todavía estás en peligro, ¿no? ¿Y por qué? Porque desconoces todo lo que concierne a que no te pueden detener simplemente si no tienes como un consumo, ¿sabes? Como si no tienes amparo, básicamente. Ok, ahorita que tocas el tema de los clubes canábicos, ¿cuál es la diferencia entre estos y, por ejemplo, las zonas de tolerancia? Regreso a lo mismo. Es un tema del que se tiene tanto desconocimiento y tanta desinformación y malinformación que preguntas como las que estoy haciendo son muy básicas, pero son muy necesarias porque las damos por hecho. Entonces, compártenos cuál sería la diferencia entre un espacio de tolerancia y un club canábico. Ok, los espacios de tolerancia solamente puedes ir y consumir tu propia planta o no puedes ir a comprar ahí, ¿no? Que se haya mal informado y que pues en toda esa, en todo ese vacío legal ha pasado esto, pues eso lo veo malo. ¿Por qué? Porque mal informa, ¿no? Entonces, el espacio de tolerancia es justo eso. Un espacio donde tú, como consumidor responsable, teniendo tu amparo, puedes ir y consumir tu marihuana, ¿no? Y ya. Y sin que la ley, obviamente, te pueda hacer absolutamente nada. Y pues un club canábico son estos espacios en donde ya existe un abogado, donde ya hay un algo que ampare, que proteja a tanto a la persona que lo está haciendo posible, prestar un espacio para que vengan a fumar. Y pues a ti también, ¿no? Como consumidor. Pues dices, oye, pues quiero estar tranquilo, sin que me estén molestando, estar un poco más a gusto como en mi casa, de ahí viene, ¿no? O sea, quiero estar como en mi casa, y tú lo viste, o sea, es estar como en tu casa, ¿no? Es un lugar seguro, y pero justo, o sea, y ya, justo, porque ya existe un abogado, porque ya existe una inversión, pues tienes que pagar, ¿no? Pero ¿para qué? Para que pues tengas estos espacios, ¿no? ¿El club canábico se podría considerar como la única alternativa o la única opción para realizar consumo seguro? No, también tu casa. Bueno, además de mi casa. Sí, justo, o sea, sí, yo no conozco algún otro espacio, o sea, sí hay smoke shops, no sé, que probablemente permitan, pero no es, no, todavía no es como tan real que nos dejemos mal como en cualquier lado, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que deberían de haber más clubs canábicos, ¿no? Como para decir, hey, estamos aquí, entonces, si no lo quieren que lo volvamos privado, pues entonces háganlo pues legal, ¿no? pero justo, o sea, si no hay un club en donde puedas ir a consumir, que muchos ya se quedaron con eso de, pues, a la antigua, ¿no? De, pues, aunque no tengan paro, pues, si me detienen, pues, ni pro, ¿sabes? Entonces, y todavía hay muchos que les bajan dinero, los policías, o sea, nada más por traer una bachita y ni siquiera se pueden defender, ¿sabes? Entonces, puta, o sea, pues sí, una de esas salidas, pues son los clubs canábicos. ¿Tú sabes alrededor de cuántos clubes canábicos legales existen simplemente en Ciudad de México? Mira, de los que yo conozco son 4, pero justo debe de haber más. Y eso estaría bien chido conocer todos, hacer como un scouting de todos los clubs canábicos, porque justo, o sea, en redes sociales pones algo de cannabis, te bajan tu página, ¿no? Entonces, ¿cómo te vas a conocer? No, pues se pasa de voz en voz, pero pues justo tarda en llegar, entonces pues que mejor se hagan aquí presentes, porque podemos hacerlo real. Tan es así que pues sí hay clubs canábicos. Si ustedes están escuchando este programa y conocen alguno, mándenos para armar el mapita, ¿no? Sí, tenemos que ir a todos los clubs canábicos y hacer una sinergia. A mí me gusta hacer eso, ¿no? Hacer comunidad con todos, que todos se unan, en vez de que, o sea, creo que ese es el cambio que necesitamos, ¿no? Yo creo que para hablar de la marihuana, siempre lo he dicho, para hablar de la marihuana te tienes que quitar los estigmas, porque es algo que le quieres quitar un estigma. Entonces, teniendo estigmas encima, sea de lo que sea, ¿cómo le vas a quitar un estigma a algo tan importante? No, entonces quítate los estigmas y ahora sí, vamos a quitar el estigma. Y para eso solamente se necesita comunidad, unidad, ¿sabes? Somos uno, ¿no? Entonces, que ya no se vaya como a eso, a dividir. Porque la verdad, eso es lo que menos necesitamos, la división. Entonces, yo creo que va a ser la diferencia. La marihuana hace eso, esa diferencia, ¿no? Todo este mundo siempre se ha dividido, siempre, que sí, por estigmas, por prejuicios, por lo que quieras, ricos, pobres, esto, el otro, aquello, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si hacemos comunidad, eso podemos hacer. Ok, ¿cuáles son las principales cosas que busca o que promueve la legalización de la marihuana? Pues, mira, me quedó muy en la mente ahora que fuimos a la Cámara de Diputados. Un trabajador de ahí, del IMSS, nos decía que era camillero. No recuerdo que era un enfermero, perdón. Entonces nos decía que llegó una persona y que no la dejaban consumir, pues, CBD, ¿sabes? Y entonces decía, prefiero una muerte tranquila que una muerte, ¿sabes? Que me estén, que no me dejen vivir bien, ¿sabes? El señor sabía que se iba a morir. Y como le encontraron CBD, tenía cáncer, entonces estaba bajo quimios. Entonces le encontraron CBD y le dijeron que si tomaba esa sustancia, porque era cannabis, pues le iban a suspender las quimios, ¿no? Entonces, pues, quiero morir, o sea, tranquilos, ¿no? Prefiero una muerte así, pues, perseguida, que una muerte dolorosa, ¿no? Entonces, es ahí cuando dices, vuelvo a lo mismo, no lo hago porque fomentar el consumo y que todos se vuelvan pachecos y amor y paz, o sea, no. Simplemente por el conocimiento a la planta. A mi abuela ahora le funciona más una pomada derivada del cannabis en sus rodillas, más un CBD para los dolores, para las ansiedades, para la ansiedad, para las depresiones, ¿sabes? O sea, más ahora le funciona ese medicamento. A mí también, en algún momento, la migraña, la ansiedad, ¿sabes? ¿Con qué? Con pura marihuana. Entonces creo que eso es lo medicinal. Bueno, vuelvo a lo mismo, lo terapéutico de la marihuana. No lo veo como medicinal, pero sí lo terapéutico de la marihuana. Y respecto a las afectaciones a nivel respiratorio, pues yo creo que es como todo, ¿sabes? Dependiendo del consumo. Yo creo que todo en algún momento a la larga te hace mal, ¿no? Entonces fumes. Yo, por ejemplo, justo sé que estoy fumando marihuana. O sea, la marihuana no es mala, ¿no? Simplemente mi consumo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la estoy fumando. En vez de que me la puedo comer o, ¿sabes? Entonces, yo soy responsable de eso. Y ahí viene la responsabilidad de cada uno, ¿no? Porque, vuelvo a lo mismo, todo a largo plazo te hace mal, todo. Entonces, es dependiendo de, pues ahora sí, lo que tú, pues tu conciencia más que nada. Ok, pues como siempre, el tiempo en estas entrevistas se pasa volando y ya estamos rayando en la última parte de Hecho por Morras. Entonces, me gustaría que ya por último nos platicaras sobre tu marca canábica que tienes. Entonces, cuéntanos sobre esta marca. Pues mira, yo más que nada la veo así como un emprendimiento. Y justo cuando dicen marca digo, wow, qué chido, ¿no? Pero empezó así. Prueba y error, conocimiento, y pues llega a ser esto que viene a cambiar un poco, un tanto mi vida, porque jamás me pensé en dedicarme a eso, ¿no? Y justo acerca del cannabis, pues no. Entonces en algún momento me preguntan, ¿y qué puedes hacer con el cannabis? Pues todo, o sea, porque en este emprendimiento pues hago una cena canábica al mes, justo con dosificaciones, dándole las cantidades exactas, que precisamente llevando la cultura canábica, ¿no? Y también pues hago sinergia con otras marcas. Yo a lo mejor no tengo tiempo como para estar haciendo gomitas, porque normalmente toda la repostería pues ya la hago, pero lo que se sale de mis tiempos pues no lo puedo hacer, ¿no? Entonces es ahí donde hago sinergia con otras marcas. No, pues mira, ven y pues vamos a vender eso, eso, ¿sabes? Es eso, vamos a distribuir como esa información también, porque no nada más es vender por vender, ¿sabes? Sino que en ese brownie que te comes pues sepas toda la información que lleva, porque hay personas que lo consumen pero para dolores ya más más específicos, sí, justo, ¿no? Entonces tiene pues CBDs también, pomadas, que las pomadas, digo, las uso, hasta yo las he usado y pues sí están chidas, ¿no? Entonces pues es más que nada llevar esta cultura canábica que nos urge a todos que sepamos qué es la marihuana, ¿no? Porque justo todavía se estigma el marihuanos, ¿no? Entonces pues no, quitémosle eso. Okay. Es si ustedes están escuchando, si acaban de sintonizar apenas la estación y están escuchando este programa, me encuentro con Leslie, ya casi finalizando su entrevista, y ahorita nos está hablando o nos acaba de hablar sobre su marca canábica, que es principalmente comida. Ya también mencionó que hace cenas canábicas, pero recuérdales cuál es el nombre y las redes de tu marca. Claro, pues a mí me pueden encontrar así como, bueno, más bien es Ponte Zombie, así, solamente Ponte Zombie. Ponte Zombie, y pues también estamos haciendo igual sinergia con música, con artistas, ¿no? Es llevar la cultura, pero justo con música, entonces en las cenas también puedes encontrar todo eso. Y pues a mí me pueden encontrar igual en redes sociales como Leslie Zombie. Y pues también dense una vueltecilla en Metaverso Sónico, pues también ahí subimos un poquito de contenido con artistas y demás. Va. Pues yo me voy a quedar aquí otro ratito, lo que me permita mi pequeño cuerpo estar aquí. Muchas gracias por haber cedido el espacio y el tiempo para esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes y pues ya saben, antes de consumir la plantita,